Radio. Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Muy, pero muy soleados viernes acá en Montevideo. Énfasis en Marcelo. Sí. No se confunde el nombre. No, no, porque ya me di cuenta que Martín está en el multiverso. Exactamente. No está ahí, pero está. Nunca se fue. Escuchen, tenemos varias propuestas para el día de hoy. Vamos a hacer lo más puntuales posible, porque sé que tienen una importante conexión con Ecuador a partir de 11:30, ya me lo anunció el relojero. El mono relojero. El hombre que sabe decir la hora, es el hombre que tiene el control del reloj de la imprescindible, una función muy importante, por cierto, sin duda. Bueno, vamos a comenzar hablando de algo que ha sido noticia en esta semana y que de alguna manera u otra nosotros venimos anunciando por lo menos desde el año próximo pasado, que es la crisis del teatro y del teatro independiente en particular. Le mandé alguna información, ha habido varias reuniones de Cofonte, de la FUTI, incluso algunos alegatos por parte de directivos del Galpón de que tienen presupuesto para llegar hasta el mes de noviembre y a más tardar en diciembre el famoso complejo de 18 de julio, al lado del campamento que hay en el Brou de 19 de junio, todas las noches, todos los días, la sala de Galpón cerraría sus puertas, lo cual sería un acontecimiento bastante duro de ver y también de creer. Yo creo que ser de las personas con mayor propiedad para hablar en torno a esto del teatro, puesto que en su momento, allá por 1980, fundamos una asociación de críticos de teatro con apoyo de autoridades francesas y también de la UNESCO, para intentar tener una visión cada vez más crítica y fermental de lo que estaba ocurriendo en los escenarios teatrales. También es cierto que hemos participado desde 1983 en la primer Bienal de Teatros del Interior de nuestro territorio, que se realizó, si mal no recuerdo, en la ciudad de Paysandú, y nos quedamos en un hotel muy folclórico llamado Hotel París, donde conocimos a un gran dramaturgo llamado Ricardo Prieto, y entre cucarachas y algunas hormigas nos hicimos muy, pero muy amigos. Lo cierto es que siempre además hemos defendido el teatro, y sobre todo el teatro del interior. Quienes tienen la amabilidad, la paciencia y el aguante de escucharnos todos los viernes en las mañanas de radio, el programa central de La Imprescindible, sabrán que hemos difundido cosas que nadie prácticamente habla en nuestro país, como es, por ejemplo, a nivel cultural, el estreno de la obra María Eugenia, en torno a María Eugenia Vaz Ferreira, que lo hace el grupo Itinerantes de Paysandú. Lo hace, por cierto, por lo que he podido ver, por el adelanto de los medios de comunicación, algunas escenas que me han enviado, una puesta en escena, para la redundancia, muy, pero muy profesional. O sea que estamos muy autorizados para dar algún tipo de opinión que iremos dando en los sucesivos entreactos que van a ir viniendo en torno a esta crisis del teatro independiente. Y de paso les digo que, tal cual le dije a Horacio Merlo, el director de esta puesta en escena de la obra María Eugenia, que iba a tener un éxito impresionante. Y esto fue así, están agotadas las funciones prácticamente todos los viernes y todos los sábados de agosto, lo cual nos alegra muchísimo. También nos han hecho una serie de planteos que tienen que ver con la forma en que hoy por hoy Agadu cobra los ingresos por derechos de autor, que son reglas diferentes como para Montevideo y para el interior. No entendimos muy bien la propuesta de Horacio, pero sí que es un poco no demasiado contemplativa con el duro trabajo que realizan estos grupos independientes en ciertas partes de nuestro territorio. saben, están afectadas por el tema de la diferencia cambiaria con la Argentina, ¿verdad? La gente prácticamente compra todo, en y hasta el teatro, hasta el cine, en cruzando el río Uruguay en lo que Artigas había querido como las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, yendo un poco más al problema este de la crisis teatral, que es realmente importante, y teniendo un poco de autoridad para hablar de ello, creo que están viviendo muchos factores. Uno es el incumplimiento de las leyes. Se invoca mucho una ley, 19.100 y algo, que dejó el gobierno del Frente Amplio antes de irse, como por compromiso, diría yo, que no se está cumpliendo, en torno a los incentivos que hay que dar al teatro independiente, a por lo menos 19 grupos de teatro independiente que hoy por hoy están trabajando duramente en algunos casos en nuestro país. Eso no se está cumpliendo, pero yo les diría que en Uruguay hay muchas leyes que no se cumplen. No sé si estamos de acuerdo en esto, sí. Pero te paso a explicar. La famosa ley sanitaria de atención inmediata, en varias mutualistas de nuestro país, me han comentado varias personas que están en, por suerte no están afectadas por la salud mental, que eso no corre. Si vas a pedir un especialista de un día para otro, no lo vas a conseguir, y tendría que por ley conseguirse en 3 días. La ley de propiedad horizontal, la gente se la mete en el bolsillo, o sea, no se cumple. Los administradores de propiedad horizontal tampoco la llevan adelante. Con lo cual, que no se cumplan las leyes, incluso las de tránsito, no es una cosa que me asuste. Eso por un lado. Por otro lado, el teatro, al igual que todas las artes escénicas, y al igual que el cine, están sufriendo el peor oleaje, no del clima, no del nanotecnológico y maldito COVID-19 que están por hacer reaparecer en cualquier momento, porque ahí parece una nueva cepa por el mundo andando, sino que están sufriendo el embate de las plataformas, de la nube, del streaming. Y eso está restando público en todos lados. Ejemplo, me voy al cine. Si tú quieres ver el lindo documental, por cierto, de Arrillaga, una mujer joven, talentosa, llamada el documental Ida Vitale, o Ida, como quieran, pero básicamente un biopic sobre la legendaria poetisa con 99 años, que debe ser más joven que muchos jóvenes que hoy por hoy camina por las calles de nuestro país. Si tú quieres ver este documental, solo se ve en 3 salas, pero en una sola función en cada sala. O sea que si no le embocás al horario, o la ves empezada, o directamente no la ves. Y si tú hoy por hoy prendés cualquier plataforma, te diría yo, podés ver y rever una película para adelante, para atrás, a la hora que a ti y a tu familia y a todo el barrio se le antoje. Con lo cual, es inevitable que el teatro, que siempre ha tenido, por lo menos en los últimos 30, 40 años, siempre se dijo, un público de 25, 30 mil personas, pongamos 40 mil, que eran asiduos participantes al teatro, haya también decaído. Por ejemplo, y espero no ser muy antipático, porque así la gente, si no después la gente me odia, me tacha, me mandan mensajes duros. Hoy de noche, la Comedia Nacional del Uruguay, que la paga el municipio de Montevideo, algo absurdo, porque eso tiene que estar en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, ¿verdad? Porque es la comedia de todo el país, no solo de Montevideo, va a estrenar una versión que parece muy interesante desde el punto de vista coreográfico, escenográfico y de la actuación, una versión adaptada del cuento de Mary Shelley, el famoso cuento que renovó el terror, llamado Frankenstein. Lo van a hacer con buen tino, de alguna manera, en el anfiteatro de la Facultad de Medicina. Ustedes recordarán que, según la invención de esa genial escritora, Frankenstein era un ser creado de pedazos de cuerpos de muertos que los iban atando, y luego con la energía eléctrica, que estaba de moda en el siglo XIX, en el siglo y comienzos del XX, ese le daba el impulso, el elán vital. Esto se va a hacer hoy en el teatro, allá en la Facultad de Medicina. Pero claro, hay que pensar que va a ser una noche muy gélida, que trasladarse hasta la Facultad de Medicina desde Sayago, Peñarol, Pajas Blancas, El Cerro, cuesta más de $2.20 en este país que tenemos una moneda súper, pero súper fuerte, y además hay que volver con suerte 10:30, 11, de un barrio que, tal cual me dicen algunas personas que trabajan por esas inmediaciones, en la noche se pone un poco espeso. Entiendan la palabra espeso como quieran, ¿verdad? No es el único, por cierto, de los barrios allegados al centro, por más que esté el Palacio Legislativo por ahí, que ahora va a ser, parece, un monumento histórico y los legisladores irán no sé dónde, irán a acampar para legislar, de alguna manera u otra, todo esto está yendo en contra de que la gente vaya al teatro, ¿verdad? Al teatro, digamos, independiente, como al teatro en general. La semana que viene, si les parece bien, voy a hablar de las propuestas de este teatro independiente, porque no es únicamente un problema de odiar al mercado y decir que la cultura no se rige por las reglas de mercado, sino que la cultura tiene que ser otra cosa. Lo cual es cierto, no podemos los productos culturales hacerlos valer únicamente por lo que el mercado tenga para ofrecer, y bueno, y que la gente vaya a ver Megalodón y no a ver Frankenstein u otra obra, en este caso podría ser de teatro independiente. Pero también es cierto que todo artista, incluso aquel que hace vanguardia, que hace, digamos, el contrateatro, el no teatro, tiene que ofrecer productos que seduzcan al espectador y lo entretengan, y que no sean copias de lo que uno puede hoy ya ver por hoy, en no solo en el streaming, sino también, por ejemplo, en la televisión abierta. Y de paso digo que esta noche, por ejemplo, va una comedia muy hilarante, muy rupturista, de Vigas Luna, llamada Jamón, que en su momento tuvo mucho revuelo en la madre tierra de España. Esta noche se puede ver de forma enteramente gratuita a partir de las 22 horas esta locadísima comedia en el canal oficial. En un país de 3,5 millones de habitantes que no crece y que tiene dos canales oficiales, uno que está en Montevideo y el otro que es para todo el país, lo cual parece una contradicción bastante importante en momentos donde hablamos que tenemos pocos recursos, sobre todo si planteamos que el canal de Montevideo, el canal TV Ciudad, que yo siempre miro porque lo pago, cuesta nada más y nada menos que $7 millones por año, y que tiene, por lo que me han dicho ya varios, una muy baja audiencia. Yo lo veo porque tiene propuestas, por cierto, muy interesantes, pero no logra seducir a las grandes masas. Y con esto pasamos a otro tema que tiene que ver con el mundo literario y también con el papel del crítico en el mundo actual, si les parece, escuchando el himno al Uruguay. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido. Te escuchamos, Fernando. Queridos periodistas de Mañanas de Radio, ¿ustedes saben quién es Fama Cero, por casualidad? Fama Cero. Fama Cero. No, ustedes están todo el tiempo al lado de los teletipos. Me acuerdo de Fama, aquella serial que había hace muchos años, en la década del 80, pero Fama Cero no. Este no tiene fama ninguno. Ajá. Y digamos que no es muy conocido en nuestro país. Puede ser un político. Puede ser el seudónimo, por ejemplo, de La Topo y el Pepe, que escriben, no sé. ¿Quién será realmente Fama Cero? Yo tuve la suerte en mis andanzas por nuestro Uruguay, en este lugar tan perdido y tan chiquito que ni siquiera en el mapa nos ven, de llegar a hacerme de un libro de este escritor, cuyo nombre lo tengo, por cierto, y tengo también el adelanto de su próximo libro. Tengo el adelanto también de su álbum, que recientemente se acaba de editar, llamado La Grieta, un álbum musical, y otras novedades más, pero no voy a revelar hoy el nombre de Fama Cero, tendrán que los oyentes encontrarlo, y aquellos que lo descubran, bueno, se pueden llevar una bolsa de caramelos Cande o Zavala, depende. Este libro, llamado Mientras cae el rocío, es una literatura, digamos, hecha con mucho esfuerzo, editada en la Argentina, donde es más barato editar, ahí está la inteligencia de los buenos creadores, y tiene que ver la historia de un muchacho, tal vez Fomacero sea un joven, atención, sí, que espera por la llegada de su amada bajo un rocío frío matinal, mientras aguanta y espera, como tantos hemos esperado, la llegada de Dios, otros la llegada de los extraterrestres, que ya están por tener contacto con nosotros, según decía un importante vocero de la Argentina. Su memoria comienza a funcionar con autonomía y nos vemos inmersos en recuerdos muy inefables que lo llevaron a tomar decisiones de marcharse para siempre para emprender una nueva vida. Y acá se arma un libro que de alguna manera es un libro muy espiritual, cuyo tema central es, ¿por qué no?, el amor, eso que ha transitado y no se ha perdido a lo largo de todos los tiempos, a pesar de que la humanidad ha vivido todos sus días en guerra, unos contra otros permanentemente, el amor igual subsiste. Las influencias, bueno, posiblemente sí, de un Hermann Hesse en Siddhartha, también hay un olor a lobo estepario, son influencias obviamente literarias tal vez directas de una persona que conoce muchísimo literatura. No se puede decir que sea un libro de cuentos, Mientras cae el rocío, tampoco se puede decir que sea, digamos, un libro de ensayos, pero hay ensayo en este libro por dentro, esto es muy interesante también. Hay poesía intercalada, y si bien el libro no tiene ninguna influencia, digamos, cortasiana, porque no está presente el espíritu de aquel legendario Julito argentino y parisien Cortázar, lo cierto es que uno puede abrir el libro en cualquier página y, como tiene diferentes o atraviesa diferentes géneros con enorme calidad, este ser llamado Fomacero, que revelamos el nombre el próximo viernes para generar un poquito de incógnita, de alguna forma u otra uno se va a ir encontrando, con que, al igual que Rayuela, se pueda comenzar a leer en cualquier lugar y hasta usarlo como libro de cabecera para repensar muchos temas de orden introspectivo de este autor relativamente adulto joven que se dedica a escribir a la música y que prontamente intentará hacer, con título bajo el brazo o sobaco, dedicarse a dirigir cine. Y ya tenemos el nombre y la tapa de su próxima novela, que me encanta el título, se llama Relato de una terapia sin nombre, que aparecerá prontamente y que va, ya pone si el nombre real del autor, no pone su cédula, pero pone el nombre, y Mientras cae el rocío posiblemente se reedite en forma ya más masiva y no tanto para a un grupo reducido. Dicho esto, pasaremos a hablar un poco, si les parece, de lo que se puede ver en cine en este momento en este país tan chiquito y tan perdido que en el mapa ni se ve. Tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve. Que en el mapa no se ve. Seguimos, Fernando. Gracias, Marcelo. Mirá, en materia de estrenos no es una cosa muy importante que tengamos en cartelera en este finde. Todo parece que es sobre la segunda quincena de agosto, las cosas se van a poner mucho más interesantes, pero hay que recomendar, como una cosa muy simple y muy de pasar el rato, la comedia de Fernán Mirás. ¿Se acuerdan de Fernán Mirás? Sí. Que ahora está un tanto obeso, sí. Aquel legendario actor de tango feroz. Mm. Bueno, dirige, escribe cine y hace una comedia rápida, sencilla, con Natalia Oreiro, que es el centro de todo esto, donde justamente el amor, que ella empieza a sentir por alguien que siempre quiso y que reencuentra a raíz de una enfermedad terminal, hace que el curso de su destino, de su vida y de sus amigos funcione. Es para ver y descansar la vista, como quien dice, puesto que no se profundiza demasiado, pero lo hace bien. Los interesados en Wes Anderson, un director que tiene su estilo, guste o no te guste, el tipo tiene su estilo, pueden ver la película Asteroid City, que Wes Anderson, sabiendo que no es el predilecto de las grandes masas, hace un film bien reciente con un elenco absolutamente de primer nivel, donde está un actor un tanto perdido, aquel que hizo de la mosca, Jeff Goldblum, pasando por William Dafoe, Margot Robbie, Jack Ryan, Tom Hanks, Tilda Swinton, Edward Norton, Jason Schwartzman y la siempre espectacularmente hermosa Scarlett Johansson, un film de 105 minutos en torno a cosas un tanto raras como reunión de padres, la carrera espacial, todo en un tono muy entrevedado, muy alocado y en un film lleno de sorpresas que puede gustar o no a el público, digamos, masivo, ese que tanto está desesperadamente buscando el cine. Por eso es que mantiene y sigue estrenando películas como Megalodon 2, El Gran Abismo. Un film que hemos visto porque a nosotros nos gusta ver todo tipo de producción y no únicamente aquellas para una élite. Tiene en su haber y entender a Jason Statham, tal vez lo recuerden como uno de esos actores duros, duros, antipáticos. Es un pelado que tiene la nariz quebrada y felizmente no se hizo una naricita al estilo Los Ángeles. Costa, sí, digamos, costa oeste norteamericana, y mantiene una cierta personalidad que es lo que hace, une, ata a esta serie de aventuras de un grupo de exploradores que encuentran animales prehistóricos. La película por la mitad se enlentece como matiné, pero tiene un final acorde con lo planteado con el género. Hay que decir además que, bueno, están las clásicas películas de terror. Acá viene otro problema, las películas de terror se dan a las 22:30 horas, hora de terror, sin duda. Sí. No porque termines con pesadillas, porque no te vas a creer lo que pone toc toc, el sonido del mal, sino que porque la vuelta a tu casa, a menos que seas un burgués con una muy buen auto, te va a ser muy, pero muy complicada a las 12:30 por nuestro país. Para los niños, ya que este domingo tenemos el Día del Niño, si mal no equivoco, un día más comercial que otra cosa, tenemos un estreno muy interesante de Román Artemiev llamado Vampiro al Rescate. Esta es una película de animación muy, pero muy bien armada, de origen ruso, ruso-ruso nada más, del año 2022, en torno, bueno, justamente a ese mito que a esta altura del partido es una especie de arquetipo universal, que es el Conde Drácula, pero hecho justamente para una platea infantil, una platea menuda, y por supuesto que se siguen dando las funciones de Divercine a partir de la hora 16. Se mantiene Barbie para ese público barbiano, y aquellos que no vienen la película de animación Elementos de Peter Song, la vuelvo a recomendar, sí, como posiblemente la mejor película de animación para un público menudo o público infantil de la temporada 2023, que aún, a mi juicio, del punto de vista cinematográfico, no logra configurarse, para usar una palabra propia de la computación. Y antes de despedirme, puesto que me queda un minuto de fama en el éter, tengo que decir que el título más sobresaliente hoy por hoy en la pantalla se llama La Noche del 12 o La Noche del Crimen, de una mujer llamada Dominique Moll. Esto es un policial psicológico con ribetes un tanto siniestros y macabros, y que plantea de alguna manera u otra que en torno al tema de un brutal asesinato callejero, de una mujer, de un femicidio, nadie está libre de culpa, nadie, ni siquiera los varones, y menos aún tal vez los varones, y ni siquiera tampoco este tiempo que estamos viviendo de tanta liberación, de tantas preocupaciones, que nos hacen alejar de otras preocupaciones más fermentales, como el tema justamente de las deficiencias económicas de gran parte de la población. Y con esto, amigos de Mañana de Radio y querida audiencia, si no tienen ustedes más nada para decir, nos vamos despidiendo por este viernes 11 de agosto. Nos reencontramos el viernes que viene, Fernando. Un abrazo. Sí, sin falta, fuerte abrazo y que pasen todos lo mejor posible. Al nacer era tan joven que no pude comprender las ventajas hemisferias.